enamorado, suspirando en cada esquina, y sueña bajo la luna conquistar una gallina. Al amanecer su canto la pollita escuchará, y él arrastrándole el ala la va a invitar a bailar. Las gallinas cocoritas quieren conquistar al gallo que despierta la mañana con su canto enamorado. La pollita más bonita mueve y mueve sus plumitas, y el gallito alborotado su gallina conquistó. Pollito kikiriki, te quiero kikiriki, huevito kikiriki, gallito kikiriki, pollito kikiriki, pisando kikiriki, piquito kikiriki. Pollito, kikiriki, pisando, kikiriki, piquito.